Miami, de origen cubano, pero residente en Estados Unidos, y que nos va a dar una visión sobre lo que es la creatividad, la moda de autor y la exclusividad, ¿no? Que también nos echamos en el mundo de las grandes marcas y del lujo. Y a don Pedro Mansilla, con quien tuve la suerte de compartir el máster de lujo y moda en el Instituto de Empresa, fue profesor mío hace casi 20 años, nos estamos haciendo mayores, Pedro. Y bueno, comisario de exposiciones de moda en varios museos, profesor no solo en el Instituto de Empresa, sino profesor y conferenciante en muchos ámbitos de moda, director de un programa de moda en Radio Nacional de España, que os recomiendo que sigáis. Nos acompañan también los miembros de ese equipo. Muchas gracias por estar aquí y acompañarnos hoy. Y bueno, os daréis cuenta a lo largo de la exposición de que este señor, aparte de ser una de las personas que tiene más cultura de moda de España, tiene una lengua, no sé si decir labia importante o lengua viperina o las dos cosas. Entonces, no quiero hablar mucho, ¿no? Simplemente para introducir, pues decir que hemos tenido varias tertulias, entre ellas algunas en Ubrique, en el Bar La Herradura, con Enrique Loewe, con Juan Carlos Santos, especialistas también en este mundo, hasta altas horas de la madrugada, porque le apasiona todo lo que se refiere a la moda, ¿no? Cuando me dijeron que moderase esta mesa, pensé cómo dirigirme para introducirle, ¿no? Y pensé en una frase que dijo el antiguo director del Círculo Fortuny, el Círculo de las Marcas de Moda de España, el Marqués de Griñón, que decía que había evolucionado tanto el lujo que para él era poder estar en el campo comiéndose una tortilla con su hija, no con Tamara, con Sandra, que es la directora actual del Círculo, ¿no? Pero bueno, creo que se referiría a las dos. Esos momentos, yo creo, y esos detalles a mí me recuerdan a mi infancia, ¿no? Yo tuve la suerte de que mis abuelos paternos no querían entrar en una S, una M ni una L. Mi abuela siempre compraba tela, iba a su costurera, tenía su modista y decía que eso era el lujo, porque ella hacía lo que quería y se lo hacían a su cuerpo. Y mi abuelo siempre iba a Orellana, el sastre del pueblo, a que le hiciera dos trajes con sus chalecos completos en primavera y dos en invierno, ¿no? Entonces creo que hablar de lujo en España y hablar del made in al made by, del hecho en un sitio en particular, al hecho por alguien que tiene conocimiento del material, sensibilidad para tratar ese material, técnica o conocimiento de la técnica para poder incorporar innovación a lo que se esté haciendo, y además poder de comunicación, como han transmitido la mesa anterior, para que eso llegue a otro tipo de personas y a otro tipo de público, pues me parece que es un nuevo lujo que está surgiendo. Y que además, si pensamos en que los estilos de vida están cambiando la actualidad y que incluso cada persona puede comportarse de manera diferente dependiendo del momento, de las circunstancias, de quién nos rodea, y somos poliedros que tenemos varios lados y podemos contratar un vuelo de low cost, de bajo precio, pero luego irnos a cenar a un restaurante y gastarnos más en una botella de vino que en ese vuelo, pues creo que da un poco mi visión sobre lo que puede ser el futuro próximo del lujo en España, ¿no? Como después tenemos un momento para debatir y tenemos dos bajas, se supone que Pepe Montiel, en representación de la Asociación de Empresarios, estaría con nosotros, ya tiene un problema de salud y no puede estar con nosotros, y Javier Sánchez, presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, ha estado hasta el almuerzo y ha tenido un problema de salud, una persona de su familia, y ha tenido que salir corriendo. Pues tenemos más tiempo para poder extendernos un poquito, ¿vale? Así que, sin más, le doy la palabra a don Pedro Mansilla. Muchas gracias, Javier, por la presentación. Es casi completa. Yo voy a añadir una pequeña pincelada, porque es probablemente de lo que me siento más orgulloso en este momento. Dicen que cuando le preguntas a un artista cuál es su trabajo o su exposición que más querida, siempre señala la última. Yo ahora mismo, sobre todo, me siento muy orgulloso de un podcast que estoy haciendo con Beatriz Antón, que está sentada ahí a mano derecha. El podcast se llama Fashion Fashionae. Es una idea de ella, realmente ella es la autora de esa genialidad. Yo sencillamente tuve la suerte de ser profesor de ella en el Centro Superior de Diseño y Moda de Madrid, de la Universidad Politécnica de Madrid. Me ofreció la posibilidad de que lo hiciésemos a medias. Y bueno, yo llevo dedicándome al análisis teórico de la moda española hace aproximadamente unos 40 años. Entonces le dije que, por supuesto, que todo aquello que yo recordase, estaba encantado de volver a decirlo a las personas que nos ven. Así que, como Javier es un ser todopoderoso, estoy seguro que desde que yo me ponga a hablar hasta aproximadamente cuando yo deje de hablar, el primer juego, que pueden ser unos 15, 20 minutos, él conseguirá que en esa pantalla se nos vea uno de los shorts, que son pequeñas unidades, aproximadamente de minuto y medio, con el que nosotros le pedimos a las personas que transitan por las redes sociales que vean nuestros programas enteros. Nuestros programas enteros, hay que llevarse una tortilla de patatas de estas del Marqués de Griñón, bien hecha, porque son entre 2 horas y 3 horas hablando de moda, con lo cual hay que ir muy preparados. Pero creo que en las redes ya hay subidos como 15 o 20 pequeños shorts, y yo no sé si justamente 50, y probablemente subir en homenaje a una persona que hoy no está aquí, pero que es imposible olvidarse de él cuando venimos a Ubrique, que se llama Enrique Loewe. Si te parece bien, subimos 2 o 3, pero el primero de ellos, que es inolvidable, es aquel en el que sale don Enrique Loewe haciendo una de las cosas que yo vengo esta tarde a aconsejar que ustedes hagan, como en su momento hizo el Enrique Loewe 1, el Enrique Loewe 2, el Enrique Loewe 3 y el Enrique Loewe 4, Enrique Loewe Lynch, que es este señor que ustedes verán ahí en la fotografía y que fue tan amable, tan generoso de venir a esta ciudad, que ya lo conocía y lo reconocía, porque los mejores del lugar tenían la suerte de tratar con Loewe haciendo bolsos, especialmente el Amazonas. Y bueno, yo creo que esa es una buena manera de completar ese currículum, que por otro lado es estupendo, y en el que voy a insistir que una de las cosas que más ilusión me hace es que yo conocí a este señor, que también considero que es un granito de arena, pero fundamental para esta ciudad, justamente en uno de los epicentros del lujo y de la moda en España, que era, yo creo que el número uno en el ranking de máster, que es el del IE Business School, o sea, lo más de lo más. Cuando él me pidió que participase en este encuentro, a mí me hizo mucha ilusión. Yo soy muy mayor, pero a mí me sigue haciendo mucha ilusión la moda. Y entonces me lo tomo todo muy, muy, muy en serio. Yo, obviamente, por la experiencia que tengo, podría perfectamente venir aquí y estar hablando 20 minutos de la moda, exactamente del palo que ustedes quisieran. O sea, podría levantar a alguien la mano, hacer una pregunta, y yo estoy 20 minutos hablando, respondiéndole esa pregunta. Pero por respeto a Javier, yo hice una cosa que sé que no se debe de hacer, pero que él me va a perdonar. Y es que, como él me propuso la conferencia a mí, yo pensé en una conferencia que le voy a dar a él. Eso puede decir que a lo mejor algunas personas que están aquí, la conferencia a lo mejor le viene un poquito grande. Por eso les pido todas las disculpas del mundo. Pero he confesado mi intención para que luego, si quieren pegarme, sea después del acto formal. En la calle, para que no salgamos en los papeles. Bueno, voy a la parte estricta de la invitación que me ha hecho Javier. Lujo y moda en España, del Made In al Made By. Un periodista, antes muy importante y hoy caído en desgracia, sostenía que un titular bueno es todo lo que uno necesita para escribir un artículo. Si el titular es bueno, el artículo sale solo. Dan ganas de escribirlo inmediatamente. Les reconozco que lo han clavado. Me piden que hable de una de las cosas que más me gusta, de todas las muchas que me gustan de la moda española. De lujo y moda. ¿De lujo y moda en España o de lujo y moda españoles? Además de castigarles con mi apasionada erudición, quiero proponerles un juego. Voy a leerles una reflexión mía que seguramente nadie de ustedes haya leído antes y que, seguro, que ni siquiera saben que está escrita. El tiempo que nos sobre, que nos sobrará, lo dedicaré a contestar sus preguntas, que presumo y me gustaría mucho que las hicieran. ¿Cuál es el truco? Ustedes solo tienen que adivinar la fecha. Lo leeré entero. Son solo 2 folios, para no negarles el contexto. 150. El articulito se llama Guíame, una guía de la moda española. Quiero comenzar este prólogo felicitando a la Sociedad Estatal para el Desarrollo y la Innovación y al Ministerio de Ciencia y Tecnología por haber realizado esta guía de la moda española. Porque independientemente de quien la haya hecho, había que hacerla. Y había que hacerla porque ya era tan necesaria que se estaba haciendo imprescindible. Ya está hecha. Su primer logro consiste en hacer posible su crítica. Y precisamente de esas críticas, tanto a la metodología seguida como a los resultados finales alcanzados, se puede proponer una segunda edición que corregirá los defectos y elevará exponencialmente las virtudes que esta primera edición pueda contener. Hace mucho tiempo que esta guía de la moda española tenía que estar hecha. Pero la no poca complejidad que entrañaba hacerla habrá hecho desistir seguramente a muchos de sus promotores. Dificultad, en primer lugar, al fijar los límites. ¿Quién debe figurar en ella? ¿Los 100 nombres más importantes de la moda española? ¿Los 200 más conocidos? ¿Los 1000 con mayor facturación? ¿Solo debe de incluir a los creadores, también a las empresas, a los periodistas, a todos o solo a los ligados a los medios de comunicación más prestigiosos? Cada uno de estos contenidos parciales suscita ya un debate, con su correspondiente polémica incluida. Y una vez que se ha decidido quiénes deben aparecer, nos enfrentamos a otro problema aún mayor. ¿Cómo deben aparecer? ¿Solo su dirección para poder localizarlos rápidamente? ¿También su producto, su especialidad, las ferias en las que participa, la agencia que lleva su comunicación, el nombre del responsable empresarial, la facturación estimada para el siguiente ejercicio fiscal? Hemos propuesto un modelo que, tras su aparente sencillez, está llena de complejas decisiones, tomadas por la comprensión y el apoyo de nuestros editores. La primera de ellas, la de potenciar antes el exceso que el defecto. Era preferible pasarse antes que quedarse corto. Es decir, preferíamos que la guía reflejase nombres que quizá no debieran estar según una selección extremadamente rigurosa, antes que empezar siendo muy restrictivos y dejar fuera nombres que deberían estar dentro al menos una primera vez. Creo que después del debate que esta guía suscitará en nuestro sector, sus nuevas ediciones podrán ajustar más fácilmente los parámetros ideales para seleccionar a los próximos incluidos. Con este criterio hemos propuesto más de 4.000 marcas, unas 500 instituciones, organismos, escuelas, fundaciones, museos, asociaciones o agencias de servicios ligadas a la moda, además de un largo capítulo de agentes textiles, fotógrafos y periodistas de moda para hacer un instrumento de moda objetivamente eficaz. Compréndase que capturar 4.000 marcas de moda española partiendo de cero es muy difícil. en solo 6 meses de distancia entre una feria y la siguiente de cada uno de los sectores incluidos, pueden cambiar las direcciones, los nombres de las marcas o empresas, las ciudades, los teléfonos. Y todo esto sin contar los email, que por su reciente aparición en el sector de la joyería, por poner un solo ejemplo, cambiaron absolutamente todo. A veces teníamos la sensación de ser Antonio López dibujando el membrillo de la maravillosa película de Víctor Erice. Cuando tienes pintadas perfectamente todas las hojas, estas empiezan lentamente a cambiar del color. Volver a empezar. En las 3 ediciones consecutivas de cada sector, tomadas como referencia para hacer esta guía, en el sector del calzado pudieron desaparecer marcas enteras, fusionarse bajo el mismo nombre 2 que hasta entonces eran distintas, cambiar el número de la calle misma, el polígono industrial e incluso la ciudad, y para colmo, aparecer con 2 direcciones diferentes en 2 catálogos que se separaban solo con un margen de 15 días. Aunque las empresas se pudieran considerar la élite de su sector, fue necesario normalizar los diferentes datos que reflejaba el catálogo oficial de la Feria Expo Calzado de Madrid y la guía publicada por el FICE de Expositores de Calzado Español que participan en la GDS de Düsseldorf, y eso a pesar de que ambas publicaciones tuviesen prácticamente la misma fecha. Hemos empezado, vuelvo a agradecer el respaldo del DDI y del Ministerio de Ciencia y Tecnología, por primar la marca sobre la sociedad, ya que la realidad indica que en España aún se carece de cultura de marca suficiente. Nuestras marcas de moda son pocas, siendo muchas nuestras empresas de moda. ¿Por qué? Tal vez porque construir una marca de moda es más difícil que construir una empresa de moda. Ya lo sabemos, pero también sabemos que es inevitable. Si no hay marca registrada, estamos condenados a seguir haciendo marca blanca. Así que pongámonos públicamente de acuerdo en subrayar esta obviedad. Creemos 4.000 marcas de moda de nuestras 4.000 empresas de moda. No es un capricho de periodista de moda snob recomendarles que busquen nombres sonoros, bellos, eficaces, que los registren, que los diseñen, que los publiciten, que lo hagan medianamente válidos. No es solo la política general de precios. Te vamos a cambiar, te lo vamos a cambiar, que no se oye bien. Perdón. No es un capricho de periodista de moda snob recomendarles que busquen nombres sonoros, bellos, eficaces, que los registren, que los diseñen, que los publiciten, que lo hagan mediáticamente valiosos. No es solo la política general de precios o un mundo cada vez más competitivo los que nos lo exigen. Es que, estratégicamente considerado, esa es la única oportunidad de sobrevivir en un mercado tan competitivo. No quiero agobiar a nadie, pero si ustedes no tienen una marca prestigiosa, tienen los días contados. Y eso por no hablar de errores cometidos en un pasado reciente, donde estas exquisiteces quizás no importaban, pero que ahora se pagan muy caras. ¿Podemos seguir haciendo moda tras nombres italianizantes o anglófilos? La guía podría haber clasificado alfabéticamente las empresas, pero así habríamos traicionado nuestro absoluto convencimiento de que España está en la obligación estratégica de hacer valer sus marcas, única asignatura seria pendiente aún en nuestro milagro de pertenecer al Club Internacional de los Países Moda. Tenemos magníficos profesionales, empresas serias, diseñadores de creatividad respaldada, ferias a la altura de cualquier competidor, incluso presencia en las más importantes ferias del mundo. ¿Qué nos falta entonces? Nos faltan marcas, marcas de moda, cultura de marcas de moda, cultura de país, marca de moda. A la relación alfabética de las marcas, orden elegido para consultar la guía, le siguen los datos de la sociedad, para evidenciar así que empresas poseen más de una marca. Luego se incluye su dirección completa e incluso el nombre del diseñador cuando éste nos ha sido proporcionado, que muchas veces nos ha sido ocultado. Sigue una distinción, a nuestro juicio muy importante, en el epígrafe actividad, ya que ahí se puede separar al fabricante del distribuidor, al exportador e incluso al diseñador. Datos que, por increíble que parezca, aún no aparecen reflejados con claridad ni tan siquiera en los catálogos oficiales de las ferias internacionales que se celebran en España. Se incluye producto y especialidad, reservándose el primero para una definición muy generalista que permita separar con claridad a la marca que hace joyería de la que hace prêt-à-porter masculino, por ejemplo, mientras que en la especialidad se utiliza el criterio contrario. Aquí ya no se simplifica al máximo, sino que se describe hasta la más personal de las definiciones. Se puede hacer noche, o últimas tendencias, o niños de autor, o recreaciones artesanales de ropa de época, con el objetivo no solo de respetar las justas diferencias que nos propone cada marca, sino también con el interés de intentar una nueva nomenclatura definitivamente eficaz para designar a gusto de todos cada cosa con su mejor nombre. En definitiva, utilizar esta guía para consensuar entre todos cómo llamar correctamente a cada concepto importante de nuestro sector. Finalmente, hemos incluido los dos salones y las dos ferias más importantes a las que se concurre. Dos, porque así se puede reflejar, en el caso de que las haya, al menos una feria internacional. En cuanto a la diferencia entre feria y salón, que muchos pueden considerar farragosa o innecesariamente exhaustiva, creemos que, muy al contrario, ese sencillo dato nos da con admirable precisión la categoría, cuando no la verdadera especialización de cada marca, ya que dentro de las ferias cada salón subraya cualidades de producto y de marca muy diferentes. Todos los datos han sido obtenidos inicialmente de los catálogos oficiales de cada feria y en todos los casos, como exige la Ley de Protección de Datos, han sido expresamente solicitados a sus propietarios por carta su autorización para incluirlos en ella. Solo en aquellos casos concretos, que por cierto son muchos, en los que la marca no ha sido incluida sin aparecer, en ninguna feria, ya sea por tratarse de jóvenes diseñadores que aún no pueden participar en ellas, o por tratarse de marcas muy reconocidas que ya no tienen necesidad ninguna de participar en ninguna feria, la inclusión en nuestra guía ha sido documentada consultando directamente a esas marcas. Los demás datos de cada marca, como los referidos a su agencia de comunicación, a su estructura empresarial, a sus puntos de venta nacionales y a sus puntos de venta internacionales, han sido consultados directamente por el autor de esta guía. Aunque en todo momento hemos potenciado normalizar la información persiguiendo la nomenclatura más adecuada para referirnos a nuestro sector, en este caso hemos sido especialmente respetuosos con las diferencias, justamente en aquellas en las que los datos de localización eran expresados en otros idiomas oficiales del Estado español. Cuando alguna marca nos ha suministrado su dirección en catalán, valenciano, gallego o euskera, hemos querido respetar su predilección por esa lengua oficial. Quiero terminar este prólogo agradeciendo a todas las personas que me han ayudado en este trabajo. Pedir anticipadamente disculpas por cualquier error cometido, siempre involuntariamente, y sugerir encarecidamente a todos cuantos se sientan partes integrantes de la moda española que intenten ver en este trabajo no solo un mapa fiel de quiénes somos, sino que reparen especialmente en su calidad de modelo de referencia, algo que aún le otorgaría un aliciente más. He aquí la primera guía de la moda española. Y ahora termina el juego. ¿De qué año creen ustedes que son estas palabras? Dos años antes que el vídeo de Jesús Mari, de 2004. Por puñetera casualidad, era en marzo, es decir, estamos celebrando 20 años. Hace 20 años que yo ya me mataba por este discurso, sin querer ni asustar ni ofender a nadie. Llevamos 20 años sin coger el tren. Y ahora, como he prometido, si no me he pasado mucho con el tiempo, puedo responderles a cualquier pregunta sobre lo que he dicho o algo más prodigioso, sobre algo que no haya dicho. Muchas gracias. Te van a hacer... ahora, Antonio. Bueno, esto es un milagro. La campana. Un minuto más y habría sido... Eso para darte tiempo que te cambie la diadema, que no se oye bien. Tuché, yo sabía que esto lo tenías preparado, pero a este nivel no me lo podía imaginar. Nada. Antes de abrir el turno de preguntas y mientras suenan las campanas, vamos a darle paso, Pedro, si no te importa, para que Johan le he pedido que nos haga un poco un breve comentario y nos cuente cuál ha sido un poco su historia en este mundo, que creo que os va a sorprender de dónde está y en qué poco tiempo ha conseguido posicionarse y ser conocido en un mercado tan competitivo como el estadounidense, ¿no? Como el americano. Cuando acaben las campanas, pues te doy paso, ¿vale? Es que está incluida la misa en el programa de la feria, entonces hay que respetar. Esto es lo que nos hace diferentes. No lo desprecien, aprécienlo. ¿Se oye bien con las campanas de fondo de todas formas? Pues entonces, porque no sé cuánto tiempo va a estar. Buenas tardes a todos. In nomine Pater et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Johan Rodrigani. Y bueno, después de la introducción y palabra de este gran maestro, todo lo que yo diga va a quedar corto, ¿no? Pero bueno, soy cubano, inmigrante a Miami desde los 2 años. Básicamente me crié en los Estados Unidos mi vida entera, América, los Estados Unidos, mi país. Empecé en el mundo de la joya en el 2010. Yo estacionaba vehículos en un hotel de lujo de Miami y ahí, como modo de buscarme un dinero extra, porque no ganaba suficiente, empecé a producir lo que son los Shambhala style bracelets, las pulseras de Shambhala, de las piedritas cosidas. Había una que me había encantado de un cliente del hotel, no tenía dinero para comprarla, entonces cogí, compré las piedras sola, compré el hilo, miré cientos de videos de YouTube y entonces ahí empecé a confeccionar mi primera pieza. Al siguiente día regresé al trabajo y los muchachos que yo trabajaba con ellos me preguntan, bueno, ¿y esa pieza de dónde la sacas? Y con pena, en ese momento, porque era algo que yo había confeccionado en casa, le digo, bueno, una señora que mi mamá conoce, las vende. Y me dice, ¿crees que pueda traerme una mañana? Oh, claro que sí. Y ahí empecé a vender la famosa Shambhala style bracelets en el trabajo. Hice eso hasta que ya se me acabaron los compañeros de empleo, ¿no? No había más nadie, no había clientela. Y dije, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, ahí es donde viene la parte creativa de cómo generar ventas. Y ahí es donde el lujo, que siempre ha sido algo que me ha encantado, dije, bueno, ¿cómo yo asocio lo que estoy haciendo al lujo? Y ese fue el nacimiento de la primera vez que intento crear lujo. So, estamos hablando año 2011, 2012, por ahí. ¿Qué hice? Al siguiente día regreso al trabajo, la misma pulsera. Lo único que iba a cambiar, hablábamos de esto antes, la emoción. Me siento en un Ferrari, pongo la pulsera, pongo la mano y le tomo una foto y la subo a las redes. Continué haciendo eso por los próximos 2 años. Las ventas empezaron a subir en las redes, eventualmente ya te conviertes en una sensación, ¿no? Las personas empiezan a conectar con esa emoción que estaba vendiendo y continúo a vender. En el 2015 ya dejo el trabajo y me estoy dedicando ahora 100% al mundo de las joyas. Ahora quería nuevamente entrar en un nuevo ciclo. Y digo, bueno, ahora, ¿a qué ciclo quiero entrar? Es lo primero, determinar la meta y después el modo de cómo vamos a llegar a ella. Y dije, bueno, quiero llegar a los famosos deportistas, a LeBron James, a Floyd Mayweather, a Conor McGregor, a todos los grandes, a Messi. Pero ¿cómo llegas a ellos? Si no conozco a nadie que los conozca, no tengo familiares que los conozcan, ¿cómo vamos a hacer? Entonces dije, bueno, tengo las redes, tengo un mensaje directo, vamos a empezar a escribirle. Y le escribí a todos ellos. Obviamente ninguno me respondió. Entonces eso me lleva a la solución. Bueno, ¿cómo llego a ellos? Y si no puedo llegar a ellos, ¿a quién más puedo llegar? Entonces ahí me empecé a poner un poco creativo y busqué una lista de todos los deportistas universitarios que tenían el potencial de ser firmados al año siguiente. Y entonces le escribo, no sé, 2.500, 3.000 diferentes deportistas, le escribí. De esos 2.000 y pico, 3.000 que le escribí, me respondieron 10. Y le dije, mira, te regalo esta prenda y si te gusta, la publica. Si no te gusta, no pasa nada. Y efectivamente a algunos le gustó, bueno, muchos, los 10 que me contestaron le gustó. Y al año siguiente los firman, adquieren contratos multimillonarios en lo que es las grandes ligas, que fue el grupo de personas que estaba tratando de adquirir, y ellos mismos me llaman y me dicen, Johan, ¿hay forma o conoces a alguien que me pueda hacer esta pieza? Ya era joyería, ya no era confeccionar algo que yo estaba comprando y ensamblando. Y le digo, sí, claro que sí, yo lo puedo hacer. 2016, yo no sabía diseñar, no sabía usar los programas de diseño, pero tenía el deseo de echar para adelante, ¿no? Y de aprender. Cogí y ya yo tenía relación en ese momento con diferentes joyeros y podía crear estas piezas usando CAD designers, diseñadores de CAD, pero no yo personalmente diseñando las piezas. 2017 más o menos ya empiezo a tener problemas encontrando buenos diseñadores que no solo que sepan diseñar en la computadora, pero que la pieza que creen en la computadora sea funcional en la vida real. Entonces, cojo y ya ahí me determino y digo, tengo que aprender a diseñar si es lo que quiero hacer. Compré el programa y empecé a diseñar. Nuevamente, pasan 1 o 2 años Y ahora digo, bueno, perfecto, tengo los deportistas, ¿cómo entro a otro mercado? Y entonces ahí digo, bueno, el mercado, ¿qué mercado quiero entrar? Dije, bueno, tengo el dinero joven, que le digo yo dinero joven, son los deportistas que acaban de firmar por multimillones, y está el dinero viejo, dinero de multigeneraciones o personas ya más mayores que han adquirido cierto nivel de éxito. Y dije, bueno, estas personas, ¿dónde me las encuentro? Me las encuentro en un campo de golf, me las puedo encontrar en una galería de arte, me las puedo encontrar, ¿dónde más? En clubs de yates, de coches de lujo. Y entonces, como no tenía ni yate ni coche de lujo, me tocó colaborar con artistas para recrear la pieza más icónica de ellos en modo de joya y de esa forma entrar en ese mundo. En el 2018 logro entrar en Art Basel, Miami, que es una de las ferias de arte más grandes del mundo. En 3-4 días se vende aproximadamente $4 billones de arte. Y logré presentarme ahí. En la primera hora vendí la presentación mía. Fue una de las primeras en venderse en el show. Y inmediatamente empecé a agarrar prensa. Primera vez en mi vida que agarraba prensa, 2018. Entonces, de ahí obviamente ya empiezas a agarrar prensa, te empiezan a contactar otras compañías, otras personas. 2019, el equipo de los Miami Heat de baloncesto me contacta para conmemorar a Dwayne Wade, uno de los mejores atletas que ha tenido el equipo en la historia. Y bueno, lo conmemoré no solo a él, pero al equipo entero. Eso me llevó a otro nivel nacionalmente en los Estados Unidos. Y nada, de ahí en adelante he logrado confeccionar relaciones con grandes marcas. Hoy por hoy, esta semana estábamos supuestos a abrir la fábrica nueva en Miami, que bueno, no la estoy abriendo porque estoy aquí, pero regresando inmediatamente la abrimos y se piensa vamos a tener la fábrica más importante de lo que es la fundición de la joya en todo sureste de los Estados Unidos. Entonces, esos son par de años en lo más corto que le pueda poner. Obviamente entre una cosa y la otra pasaron muchísimas altas y bajas para poder llegar al destino que estamos, pero bueno, gracias a Dios estamos aquí. Bueno, hoy por hoy poder compartir el escenario con una persona como usted. Pues muchas gracias por la parte que me toca. Gracias, gracias. Lamentamos que Javier ha tenido un ataque de tos que el pobrecito está intentando resolver ahí detrás. No ha caído en la picardía de taparse el micrófono y no lo está retransmitiendo. Eso da prueba de que efectivamente está ahí detrás tosiendo. No lo sé, mientras que él se repone, viene. Han dicho vuelve. Que lo han retransmitido, ¿no? El ataque de tos, ¿no? Perfecto. Claro, es que no te has tapado bien. Por un momento creí que era la tercera baja, ¿sabes? Te estábamos retransmitiendo. Mira, caramelos. Muchas gracias, Paco. Bueno, yo tenía preparado, y después de la presentación que tú has hecho, más, hablar de las conexiones improbables, ¿no? Todo lo que has descrito del DDI, vivimos esa etapa justo cuando se iniciaba Move. Hicimos la primera guía de marroquinería y moda para ver cómo nos veían fuera de España, justo después de la época del máster, ¿no? DDI, él ha estado hablando de cómo cambian los datos de las empresas, direcciones. DDI ya no existe, esa sociedad estatal fue absorbida por ENISA. ENISA ha evolucionado, han cambiado 4 veces el nombre del ministerio, es decir, todo lo que se hizo en aquella época, hoy en día, además de un espacio maravilloso, una sensibilidad y demás, pues lo cerraron y lo absorbieron en aquella sitio. Esa conexión improbable yo creo que hacen que este señor, el Día de Reyes, que yo no lo conocía, estuviese por la noche viendo la cabalgata de Reyes en mi casa, estuviésemos en una tertulia y una cena y habláramos de este mundo con varios diseñadores que pasaban, ¿no? ¿Hasta qué punto creéis que es importante en estos tiempos líquidos, como decía Bauman, ¿no? Sí. Tener esa capacidad de reacción, esa polivalencia y dejarse seducir por esas conexiones improbables? No es que vivamos en una sociedad líquida, como decía Bauman, frente a la sólida que decía Carlos Marx. Es que vivimos en una sociedad gaseosa. Gaseosa no de bebida azucarada, sino de gas noble, de la velocidad y de la y de la improbabilidad de cualquier certeza. Por eso es muy difícil responder seriamente a una pregunta tan ambiciosa como la que ha hecho Javier. Yo, después de llevar, insisto, 40 años mirando la moda española, realmente de lo único que estoy absolutamente seguro, porque eso no falla nunca, es de que lo único que se necesita y que nunca sobrará se llama formación. Eso es lo único que te va a servir sí o sí, incluso para estar en el paro. Porque en el paro sin formación, yo creo que piensas en suicidarte. En el paro con formación, yo creo que piensas que eso no te ha podido ocurrir a ti y que se va a solucionar el lunes que viene, como sea. El ejemplo que nos acaba de poner nuestro compañero de trabajo, nuestro compañero de sesión, nuestro compañero de oficio y de pasión, es absolutamente evidente, ¿no? No lo he interrumpido para decir genial el día que con un producto tuyo te haces una foto en un Ferrari que no es tuyo y compruebas que gracias a un Ferrari que no es tuyo, al que ni siquiera le has pedido permiso para hacerte la foto, en vez de colocar 50 pulseras por semana, colocas 50.000 pulseras por semana. Puede que haber dos posibilidades, ganas tanto dinero que te compras el Ferrari o incluso, hablando de conexiones improbables, Ferrari se entera y te regala uno para que hagas la foto, pero dentro, no en el retrovisor. Yo creo que lo único que nos puede salvar, insisto, en un mercado tan absolutamente gaseoso como el que vivimos, es la información. Y para que la información te sirva para algo, tienes que tener previamente formación. Porque la información sin formación es como cuando alguno de mis alumnos me dice: entra en tu teléfono, vete a no sé dónde, teclea en los tres puntitos y te va a salir. Y yo, con cara de idiota, digo: ¿dónde estarán los tres puntitos? ¿Habré apretado bien los tres puntitos? Quiero decir, no basta la información. Hay que tener formación para saber qué hacer con ella. De modo que ya me han salido dos intentos de respuesta. Toda la formación que ustedes puedan para manejar toda la información que ustedes puedan. Es que no hay varias personas en la sala. Está por ahí Enrique Cirera, que es director de la Escuela de Diseño, Estación Diseño de Granada. Raquel Camacho, Esther, tu apellido, Comenage, de la Gaspar de Barcelona. Yo veo cómo ellos luchan por intentar hacer de la formación pública una formación de calidad, ¿no? Y que los dirigentes políticos no tienen quizás esa sensibilidad, reciben más apoyo incluso por el sector privado y por empresas ayudando en la formación, en el proceso de formación, que por parte de las instituciones públicas, ¿no? Sin embargo, eso ha hecho que la diferencia entre la formación pública, la que tiene acceso a un mayor número de gente, en comparación con la escuela de negocios privada, en las que estamos, en el ranking de formación de la educación pública, ocupamos el puesto más del 104. Sin embargo, las escuelas de negocios españolas, incluso algunas enfocadas a la moda, estamos en el cuarto, en el quinto puesto a nivel internacional, ¿no? Yo creo que ese es un poco uno de los problemas que tenemos, el de la poca sensibilidad que quizás por parte de los dirigentes hay en torno a la cultura, en concreto con la cultura de moda. Bueno, yo sigo creyendo que falta cultura de marca, porque falta cultura de país que de verdad se crea que es de moda. Muchas veces cuando hacemos puestas en escena de elementos teóricos, creemos que cualquier cosa vale. Voy a poner un ejemplo brutal por el que espero que Javier no se enfade y que no me declaren persona non grata en el pueblo de Ubrique. Pero en unas jornadas sobre calidad, porque esto es un encuentro sobre calidad, no qué calidad tenemos, sino qué calidad nos falta, el ramo de flores no puede ser de plástico. Lo siento mucho. Es que se empieza por eso. Es que si yo soy, no Pedro Mansilla, un teórico español, sino un gurú japonés, y me invitan a una ciudad donde se supone que se produce el 50% de la manufactura de piel natural de referencia en las grandes marcas del lujo de moda mundial, es que el ramo de flores no puede ser de plástico. No tenemos para flores naturales, no pongan nada. Me muero de ganas de beber un trago de agua, pero no han puesto vaso. Un vaso de papel, de plástico, de piel, de cristal. Alguno de ustedes pensará, este tío está chiflado, este tío no dice nada más que tonterías. Y sin embargo, estoy yo en este mismo coté, si fuese esto a las afueras de Milán, no tendría que decirlo. Es que no tendría que decirlo, o sea, es que estaría dado más que por supuesto. Nosotros queremos ser de primera división, de segunda o de tercera. Hemos sido mucho tiempo de tercera, probablemente los mejores. Hemos tenido dos oportunidades históricas para probar lo que es estar en segunda división. Ya estamos encabezando la segunda división. Ya hacemos los mejores bolsos de los nombres de referencia mundiales. Ya está. Ya estamos en la cabeza de la segunda división. ¿Por qué no estamos en la tercera división? ¿Por qué no hay ni un solo español que el día que se enteró que Loewe había sido comprado por Louis Vuitton Moët Hennessy, dijo, hombre, oportunidad de oro para volver a construir una marca 100% española que me quiten de la mano los japoneses, que son los mejores cuantitativamente y los mejores cualitativamente? ¿Cómo es posible que yo esté esperando aquí que venga el director comercial de Prada porque conoce a un amigo que ha conocido en una discoteca de París y de pronto por ese encuentro mágico aparezca aquí porque alguien le dice, bueno, es que no sabes cómo hacen esos bolsos que tú insistes en hacer en Grecia, en Turquía, en Marruecos, a las afueras de París o a 8 horas de Concorde en las antiguas colonias francesas? ¿Cómo es posible que a nadie se le haya ocurrido pasar de eso, que ya lo dominamos, a que haya una sola persona en Ubrique y su área de influencia que haga una pequeña colección y haga lo que este señor se la mande a los 10 jugadores de baloncesto de referencia? Es decir, se la haga llegar a Prada, a Gucci, a Dior. Claro que de las 100 portafolios, 99 irán directamente a la basura. Pero ¿y si 9 pasan una noche encima de un escritorio? Y esas fueron otra vez tiradas al día siguiente a la basura, pero solo una, por casualidades de la vida, digamos que porque también es de Cádiz la alcaldesa de París, ahora voy a tirar una puya, una joven diseñadora andaluza expulsada de Cibeles desfila en el Ayuntamiento de París. Es clarísimo que esa chica, con toda su rabia, llamó a alguien para decirle, perdón por la palabra, por mis huevos. Entonces yo digo, ¿qué tiene que pasar en este país para que alguien diga, es que mira, no va a ser por dinero, va a ser por huevos? Hemos tenido oportunidades de lujo. Uno de los milagros que le ocurrió al zapato español es que en un momento determinado todo el prêt-à-porter internacional americano, inglés y francés iba a hacer los zapatos a Italia, porque Italia hacía el zapato de mejor calidad del mundo en una horquilla de precio aceptable para las grandes marcas. Cuando el índice de precios del minuto de trabajo especializado en Japón se fue por las nubes y Italia no podía fabricar en Italia los zapatos que diseñaban los italianos para los americanos, los franceses y los ingleses, descubrieron que en la zona de Alicante había gente que tenía las máquinas, el talento, la tradición y el amor y se fueron a enseñarles los zapatos que tenían que hacer para no cerrar. Cuando los italianos descubrieron un mercado productor de esa misma mercancía más barata, gastando un poco más de gasolina en avión, muchas de estas grandes familias de Alicante que creían que el amigo italiano había venido para siempre, se quedaron un poco, perdón por la expresión, en coitus interruptus. Con la boca abierta como, no, ahora no, ahora no te vayas. Los más torpes desaparecieron y los más listos se reinventaron. ¿Qué hicieron? Lo que yo humildemente digo es muy pretencioso. Lo que yo humildemente recuerdo aquí, porque lo he oído en otros sitios, o sea, tampoco me lo he inventado yo, lo he oído. ¿Qué hay que hacer? Pues eso, hay que hacer exactamente lo mismo que hacen nuestros competidores más directos. Yo no digo que en 10 años de esta maravillosa ciudad salga algo que le pueda hacer la más mínima sombra a Louis Vuitton. No, yo lo único que quiero es que de este pueblo salga algo que en 5 años haga que Louis Vuitton diga, oye, ¿sabes algo de ese chico de Ubrique? No sé si me explico. Oye, ¿alguien me puede decir qué están haciendo estos dos ¿cómo era? Donde empezó la revolución de la cuarta revolución industrial. Que todos los protagonistas, los 5 protagonistas, dicen que tras su formación de ingenieros estaban haciendo experimentos en el garaje, era en el garaje de las casas de sus padres, donde nacieron toda la revolución tecnológica de Internet, ¿sí? En el garaje. Ellos no necesitaron nada más que el garaje del padre. O sea, ¿cómo es posible que un pueblo como este, que lleva, no sé si 150 años alimentando una tradición, sea incapaz de ser dueño, no ya de su pasado, claro, faltaría más, de su presente, claro, faltaría más? ¿Cómo es posible que nadie esté preocupado con controlar su futuro? ¿Pero por qué queréis seguir siendo el Valladolid, que siempre queda el mejor colocado de la segunda división? ¿Pero por qué no queréis ser el Almería, que aunque creo que no ha ganado ni un solo partido, bueno, este año está en primera? ¿Cómo es posible que ni las cámaras de comercio, ni las fundaciones culturales, ni los teatros, ni la calle, ni el centro tecnológico, ni las escuelas, ni los profetas, sean capaces de convenceros de que tenéis que dedicar el 0,7% de vuestros beneficios a haceros la pregunta fundamental? Si esto falla, ¿cómo me voy a ganar la vida? Joder, si la pregunta se la está haciendo Iberdrola, si se la está haciendo Endesa, y se la está haciendo, bueno, todas las renovables. Es que no hay otro discurso, de verdad. Formación para ser capaces de hacer productiva la información. Es que no hay otra manera. Hombre, es que no hay otra manera. Es que no hay otra manera. Me he puesto muy apasionado. No sé, que te voy a dar un paseo, te voy a subir hasta el Calvario. Javier tiene una frase preferida. Una es, no se te ha entendido nada. Y la otra es, no lo digas todo tan claro, hombre, que no nos van a volver a contratar. No, es muy interesante, además, que todo suelen ser conversaciones, ¿no? Como estamos cara al público, pero cuando es en una mesa se puede aportar y comprar un reloj de arena, ¿sabes? Porque entre Pedro Galeana, que los que habéis estado esta mañana, y este hombre, pues nos dejan hablar, y a los que nos gusta hablar, cuando no tenemos la garganta como hoy, pues... Tenía preparado algunas preguntas más, pero me dicen que están los de la siguiente mesa y que tenemos 5 minutos. Entonces me parece que quizás sea más interesante, si quieres tú aportar algo o abrir, no, si y hay que alguien... quien quiera hacer alguna pregunta, sí, ya, os podáis hacer las preguntas vosotros, ¿vale? Si os parece. Paco, ¿hay un micro? ¿No tenemos micro? ¿Se oye? Sí. Bueno. sí, una reflexión. Portugal, sin ir más lejos, ¿no? Donde el salario mínimo está en 600 euros y donde están todas las marcas que hay que trabajan en Uri, que o la mayoría de ellas, ¿no? ...0,7% la cifra mágica de las ONGs. Pues Paco, muchísimas gracias. Importantísimo, es lo más importante. Lo más importante de todo es eso. Y nos tenemos que pensar, y perdona que lo repita, ¿qué hacemos con el alma? Nos morimos. Sí, sí. Sí, porque incluso algo tan primario como el Corte Inglés solo le interesa la marca, ya no le interesa la marca blanca. Un bolso de cocodrilo sin marca es que no te lo va a comprar nadie. Y estoy diciendo un bolso de cocodrilo, ¿eh? Hecho exquisitamente. Si no tiene marca, no lo vas a vender. Y además, cuanto antes mejor, no vaya a ser que se le ocurra al vecino. Me dan tiempo para una pregunta más, nada más porque hay otra mesa y no quieren que se solape con lo del desfile. ¿Alguien más? Claro que sí. Claro que sí, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, pues sintiéndolo mucho, porque nos estaríamos 2 horas, daros las gracias a los dos. Y de todas formas, al final de la siguiente mesa vamos a estar todos por aquí, con lo cual podemos dialogar, pero, ¿vale? Pero tenemos el minuto para despedirnos con esa imagen. Sí, sí. ¿Ah, ya ha salido? Ah, perfecto. Ah, sí, por favor. Ahora, y así nos vamos en olor de santidad, ¿no? Esta semana quizá os pueda sorprender, pero todo tiene su explicación. El poeta Diego Roel y el poeta Ernesto Delgado han sido galardonados con el Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe en la 36ª edición. La presidenta de la Fundación Loewe, Sheila Loewe, y el presidente de honor, Enrique Loewe, han sido los que han entregado este premio a los dos galardonados. El primero de ellos, el argentino de Temperley, Buenos Aires, Diego Roel, que nació en 1980, con su obra Los cuadernos perdidos de Robert Walser. El premio Loewe a creación joven con la creación Pálpito se lo ha llevado el poeta Ernesto Delgado, nacido en Placetas, Cuba, en 1996. Hemos incluido esta noticia un poco especial, no solamente por el respeto que nos merece que una casa tan importante en el mundo del pret-à-porter internacional como Loewe lleve muchos años, exactamente 36 años, apoyando la creación joven a través de la expresión poética. Pero no solamente por eso, sino también por un pequeño gesto de agradecimiento. Nos llevamos la enorme sorpresa de que entre los seguidores de nuestro podcast de moda están estos dos poetas. Muchísimas gracias. Es siempre un honor, ¿no? Que gente que no tiene nada que ver con el mundo de la moda te felicite por... Gente que ama la calidad de la palabra, vea un programa de moda, bienvenidos. De flores tiene que ser natural. Bueno, que como curiosidad, lo quité, lo pusieron y me di los vasos. Entonces, como pasa como en el sector y como en la industria, seguiremos luchando para que de aquí a un tiempo, si el color de pelo no nos permite, podamos hacerlo. Sí. Pues, Paco, tiene usted una conversación. Sí, lo que él ha contado de su propia experiencia es el retrato de lo que yo llamo un empresario de moda, que no es un fabricante. El fabricante, si tú le pagas, te va a hacer lo que le digas el día que has comprometido que van a venir a recogerlo. El fabricante lo que no puede hacer es venderte el bolso. No. El fabricante te hace el bolso. El bolso lo venderás tú. ¿Cómo vendes tú el bolso que te ha hecho el mejor fabricante? Pues el siguiente escalón es imagen y comunicación. Cultura de marca. Cultura de marca. Es que si tienes una marca y esa marca no pasa el más elemental de los filtros de la cultura de marca, no tienes nada. No vayan ustedes a quedarse con que para freír un huevo frito lo que hace falta es una sartén, un huevo y un poco de aceite. Te puede salir una castaña, ¿eh? O sea, no solamente se necesita la sartén de hierro, el aceite y el huevo, hay que saber freírlo, porque alguien puede echarlo sin romper el cascarón, ¿eh? Tengo que terminar porque es que en la siguiente mesa hay gente que tiene que coger después un vuelo y se tienen que ir, entonces, perdona.